Que también estaría rico darnos unos besotes. Nos vamos a pasar muchas veces. Yo quiero saludar a toda la gente. Ojalá nos gustaría mucho invitar a la gente que nos escucha que se acerque aquí a la cabina de las radios comunitarias y los medios libres que estamos aquí y compartan su palabra, reflexiones, anécdotas, problemáticas, soluciones. Yo quiero, para tener un contexto, que toda la gente nos metamos en la misma frecuencia, me gustaría invitar a Evo a que venga a darnos un poco, pues, la idea de qué es lo que está pasando, por qué estamos reunidos aquí, hacia dónde queremos llegar. Y mi querido Evo, un gusto y un honor que nos hayan invitado, y platícanos un poco de qué se trata este tercer encuentro de Radio y Medios Libres aquí en Nochistlán. Sí, pues gracias a Radio Aguilita por este espacio. Y bueno, pues estamos en el encuentro de medios libres y radios comunitarias aquí en Nochistlán. Y bueno, pues durante el 16, 17, 18 y 19 de marzo de este año 2017 vamos a estar llevando a cabo este encuentro que, bueno, pues se basa en hacer comparticiones de saberes, en un poco platicar dónde andamos, qué estamos pasando. Muchas radios han sido golpeadas, el trabajo de comunicación es un trabajo que, pues, brega contra la adversidad, ya que en este país, pues, lamentablemente, pues, la comunicación ha estado cerrada para los de abajo, y bueno, pues la labor de los medios libres, de las redes comunitarias, es intentar abrir esas grietas en esos espacios para que la voz, pues, del pueblo también pueda ser escuchada. Y bueno, pues con mucho gusto de recibir a decenas de colectivos de medios libres que se dedican a hacer páginas, radios, audiovisuales, en fin, gráficas. Y bueno, pues ha estado apenas el día de hoy un muy buen inicio y esperemos que los próximos días se vaya a poner igual. Invitamos a la gente de Nochistlán y a todos los que, pues, todavía puedan llegar, a que todavía los días que faltan, pues, van a estar llenos de talleres, de comparticiones y de actividades culturales a las cuales los estamos invitando. Y bueno, pues es importante esta labor como la que hace Radio Aguilita con este trabajo de Radio Bocina. Sí, gracias, ¿no? Pues un gusto ir conociendo a todos los que creemos que a veces las voces de los invisibles tienen mucho que decir. Nosotros, producir radio en vivo no es fácil, y qué bueno que la gente lo está entendiendo. Por ahí hay un sonido. Ya, yo quisiera provocar una dinámica. Estamos aquí muchos compañeros de medios de comunicación. Me encantaría ir que se acercara quien quiera decir algo, platicarnos un poco sobre su proyecto. Se vayan acercando aquí a la cabina, nada más con cuidado con los cables. Una pregunta, Evo. ¿Cuántos colectivos están relativamente confirmados para esta jornada de 4 días, 3 días que vamos a estar aquí? Y que la verdad yo los admiro a los que han tenido esta iniciativa. Creo son de las dinámicas que urgen en la ciudad. Nosotros tenemos un eslogan ahí en la Ciudad de México con la Radio Aguilita. Nos gusta el espacio público porque creemos que es donde el ciudadano, la ciudadana, nos podemos ver a los ojos cuando hablamos. Nosotros creemos que hay que resignificar la palabra. La palabra se tiene que volver una vez más un asunto de ética, de valores, no un asunto de terapia y de engaño y de pasarse de cabrones, como lo usan muchas instituciones y muchos funcionarios. ¿Cuánta gente estamos esperando hoy en este encuentro? Sí, bueno, pues estamos pensando que aproximadamente van a venir 200 compañeros. Hay, el día de hoy se han apuntado 35 colectivos y esperamos que el día de mañana, sabemos que es difícil llegar el jueves, a veces el viernes, pero creemos que del viernes todo el fin de semana va a estar llegando más colectivos. Muchos compañeros nos han asegurado ya su asistencia y vienen en camino. Radio Ayotzinapa, los compañeros de Veracruz, de Radio Altepet, compañeros de Chiapas, de Frecuencia Libre, compañeros de Guerrero del Grito, de Radio Ñomdá, en fin, hay compañeros que vienen también del norte del país, de Guanajuato, de Monterrey, nos acompañan compañeros de Radio Claxon, de la SAD de Francia, también se van a enlazar. El domingo tenemos una transmisión colectiva conmemorando, recordando esta fatídica fecha de 9 meses ya de la masacre aquí en Nochistlán. Y bueno, pues vamos a hacer un cadenazo radial, una transmisión colectiva, y también ya hay colectivos que se han sumado de Radio Placeres Chile, de Radio Temblor Panamá, también de Radio Obliguetti en Venezuela, y bueno, pues se están sumando cada vez más compañeros, y bueno, pues sigue creciendo esta labor. No es la panacea de los medios libres ni el parteaguas, es un encuentro más como para seguir tejiendo estas redes, para seguir, pues, a veces conociéndonos, ¿no?, haciendo esas amistades. Muchas veces nos encontramos en la cobertura o en la calle, pero no nos damos tiempo para saber pues cómo estamos viendo la problemática que afrontamos como medios y los retos que tenemos hacia adelante. Entonces, este espacio tiene ese objetivo y un poquito también apoyar de forma técnica entre todos los saberes, ¿no? Aquí no es que alguien sabe y nos viene a decir, sino entre todos abonamos para ir construyendo cada vez más pues capacidades técnicas que nos ayuden a resolver las problemáticas de comunicación pues de nuestras comunidades. Digo, bien interesante esta loable iniciativa, que ya es el tercer esfuerzo, porque es interesante ver cómo hoy en la actualidad los medios de comunicación son una herramienta política importantísima que utilizan los malos gobiernos, los voraces, ineptos y corruptos instituciones que desgraciadamente tenemos en nuestro país y a nivel global. Creo que es una crisis civilizatoria que estamos viviendo, donde este tipo de iniciativas ciudadanas, desde abajo, desde la ciudadanía, estamos construyendo con todo lo que implica, el riesgo que implica tomar la palabra, tomar los espacios públicos. Y te decía del eslogan, nosotros creemos que si recuperamos un espacio público, podemos recuperar nuestra ciudad, si recuperamos nuestra ciudad, podemos recuperar nuestro país, si recuperamos nuestro país, podemos recuperar el mundo. Esto es la Radio Aguilita y la neta es un gusto y es un pinche orgullo estar con toda esta tropa maravillosa. Vamos a poner una musiquita, el espacio público es nuestro, quien quiera bailar se puede bailar. Vamos a poner una música y regresamos a seguir dialogando todo esto. Estamos nada más como checando cómo está el equipo. ¡Ánimo! ¡Au! Aunque tú me has echado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con gusto en todo, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de nuestra vida, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Un jardinero de amor siembra una flor y se va. Otro viene la cultiva, ¿de cuál de los dos será? Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Amada prenda querida, no puedo vivir sin verte, porque mi fin es quererte y amarte toda la vida. Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Voy, mi santa, aunque me fuese morir. Yo te lo digo, mi amor, te lo repito otra vez. Contigo me voy, mi santa, porque contigo moriré. Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. cueste morir. Radio Aguilita. Transmitiendo en vivo aquí en el ombligo de Nochtitlán. A mí me gustaría invitar a mis compas. Aquí no se trata que sea un monólogo, la idea es provocar el diálogo. No quiero andar como merolico yo solito aquí. Entonces me gustaría invitar a alguien que se acerque aquí a dialogar con nosotros. Me gustaría, por decir, platicar con algún medio extranjero, como los camaradas de Francia, andan por ahí algunos compañeros también, que nos vengan a platicar la perspectiva de estos medios, estas herramientas que nos van como ciudadanía volviendo un asunto global. La palabra se empieza a volver un asunto maravilloso. Dicen por aquí que la comunicación en manos de los pueblos y las colectividades son armas liberadoras que desarrollan capacidades de las comunidades en el proceso de identidad. Los medios libres y las radios comunitarias han sido un elemento activo en los procesos de resistencia y organización de los pueblos. Bien interesante lo que dicen. Por acá viene, creo, nuestra compañera francesa a platicar con nosotros. Yeah. Hola, ¿cómo te llamas? Katia, pero no hablo muy bien español. Ah, no, yo hablo muy bien francés. No, no es cierto, no. ¿Y él no habla bien español, no? No, pero... ¿Tú? Merci. ¿Hablas español un poco? Un poco. Okay. Intentemos un poco. ¿Qué hacen ustedes como comunicación ciudadana? ¿Dónde la hacen y por qué están haciendo radio comunitaria? Prima cosa, no vivimos en ciudad, vivimos en a 30 kilómetros de la ciudad, no es una radio ciudadana, ma es una radio comunitaria porque es una zona ocupada donde hay 200 personas que viven. Es una radio comunitaria porque es una radio por el la comunidad, es la comunidad que hace la radio, esta cosa. Pero también es una radio de lucha, porque es una lucha contra el proyecto de aeropuerto. La gente ocupa la tierra para impedir al gobierno de hacer el aeropuerto y al ampliamiento. La radio era una herramienta para decir a la gente dónde estaba la policía, en qué lugar, lo que se pasaba en qué lugar, dónde estaba desalojando y dónde necesitaba ayuda. Ya. Sí. Ya. ¿Y cuánto tiempo tienes haciendo la radio comunitaria? ¿Cuánto tiempo tienen? Empieza en 2009. Una vez cada semana para sí, la amiga habla de la cuando la policía probaba de desalojar el lugar. Desde este momento la radio es cada día 24 horas, sí, 6 años. Pues muchas gracias por estar en este encuentro. Es un gusto que la palabra nos integre planetariamente, las mismas problemáticas, pero también creemos que a los problemas locales hay que reflexionar globalmente, ¿no? Creo que hay experiencias en México que se pueden llevar nosotros de allá para acá. En fin, gracias por compartir su palabra, mis carnales. Gracias a vosotros por la invitación. Venga, pues aquí, esto apenas está empezando, van a ser 4 días, que va a estar buenísimo. Yo creo, a veces nos imaginamos cuando en el espacio público lo toma el ciudadano, lo toma y genera el encuentro comunitario. En lugar de volverlo un asunto institucionalizado, el espacio público, donde solo se nos permite convivir, generar procesos de encuentro a través de calendarios cívicos que utilizan, gastan presupuestos y nos siguen terapeando. Para nosotros es maravilloso ver cómo el encuentro empieza a generar las miradas, el reconocimiento, todo ese asunto de la seducción que tenemos que volver a reconfigurar como comunidades. A mí me encantaría que alguien aquí de Nochtitlán viniera a compartir su palabra, sería maravilloso. Hace ratito estaban aquí unos dones, unos viejos maravillosos, y hablaron con nosotros, nos enseñaron cómo la palabra es seductora, cómo nos puede a través del oído alterar y provocar como esta admiración, este respeto. Entonces, por eso creemos que el espacio público y la palabra es importantísimo. ¿No, mi querido Mayer? Claro, cómo no. Tienes toda la razón, no paras de hablar. No siempre. Está aquí una compañera de un proyecto también que admiramos mucho, que se realiza ya en la Ciudad de México, que es Regeneración, y que hace poco se pasaron de gandallas y las instituciones, y ahorita nos platicará seguramente quién fue, por dónde fue, por qué fue, si es que lo saben. ¿Por qué no bajas, compañera? Y nos platica. Y es una de las situaciones a la que nos enfrentamos ciudadanos, porque no somos funcionarios, no somos nada, somos ciudadanos que creemos que necesitamos encontrar el diálogo y a través de la información objetiva, veraz y local de las comunidades, podemos generar un proceso de una ciudadanía más participativa, más crítica. Hola. Hola, ¿qué tal? Pues un saludo también a toda la gente que está el día de hoy acá acompañando este proceso tan importante en donde se está tejiendo organización desde los medios libres, desde las radios comunitarias, desde todos estos esfuerzos que el día de hoy nos conjuntamos por acá y que pues efectivamente son muy importantes, que son atacados en muchas ocasiones, pero pues que acá seguimos. ¿Por qué nos atacan? Pues al parecer somos muy incómodos para un grupo de poder que impera en México, para un grupo que quiere mantener pues todo a su modo, todo pues bajo un sistema de injusticia, de violaciones a derechos humanos constantes, de miles y miles de desaparecidos y desaparecidas en este país, ejecuciones, tortura y toda esa realidad mexicana que están intentando socavar. Pero además, donde los medios de comunicación tradicional, comerciales, como Televisa, TV Azteca, generan toda una película, otro planeta, otro mundo, donde a la mayoría de ciudadanos que desafortunadamente nos han ido culturalizando y educando para consumir solo esos productos y no darnos chance de eso que hablaba, del espacio público donde podemos platicar, dialogar nuestras cosas chidas, nuestras problemáticas, nos desconfiguran una realidad de la fregada. Por eso creo es parte también del miedo, porque saben que si la ciudadanía empieza a entender a través de la información, la ciudadanía creo reflexionaría, usaría su sentido común y podríamos volvernos unos ciudadanos más críticos, donde podríamos y tendríamos que acabar con ese pastel voraz y que se están agandallando estas instituciones. ¿Qué pasó con Regeneración? ¿Nos podrías compartir? La semana pasada, específicamente el 7 de marzo, nos percatamos de que nuestra transmisión no estaba funcionando. Revisamos en la cabina de Regeneración Radio y al ingresar nos damos cuenta que alguien ha entrado a la casa en donde se encuentra Regeneración Radio. Se llevaron absolutamente todo el equipo que pues durante muchísimos años y a través de la autogestión y la solidaridad habíamos conseguido. Pues dañaron varias partes de la cabina y bueno, algo que nos llama mucho la atención es que solamente dañaron el equipo y robaron el equipo de Regeneración Radio y el espacio de Regeneración Radio en toda una casa habitación en donde había más elementos que, bueno, si se tratara de un robo, pues habrían también ingresado por todos estos elementos. Y pues ya tenemos un antecedente muy fuerte de 2015, el 21 de septiembre de 2015, en un anterior espacio que teníamos que fue totalmente destruido por un grupo de 70 porros, que son estos grupos de choque que encontramos en las universidades en el Distrito Federal. Y bueno, pues en esa ocasión casi… Ciudad de México, ya no es Distrito Federal. Sí, bueno, por acá también hay toda una política en este lugar de aquel que le ha puesto Ciudad de México y que pretende acabar con estos proyectos culturales, políticos y sociales, ¿no? Entonces, pues vemos que en 2015 casi asesinan a uno de nuestros compañeros que afortunadamente sobrevivió por la condición física que tenía. Sin embargo, pues lo apuñalan 3 veces en su cuerpo y son estos ataques a los que nos hemos enfrentado pues en estos recientes años. Tu experiencia, eres joven. ¿A dónde ves este tipo de iniciativas de medios libres, de radios comunitarias? ¿A dónde tenemos que dirigirlas? ¿Cómo hacemos que la ciudadanía se apropie de este tipo de medios de comunicación ciudadanos? Una de las cosas que ha pasado también es que la gente ya no confía en los medios, ¿no? De pronto los medios masivos de comunicación han hecho que haya una desconfianza que es totalmente entendible. Creo que uno de los retos de los medios libres es acercarnos con esas personas, hacerles saber que la comunicación es un derecho. Es un derecho del que nos tenemos que reapropiar nuevamente, es un derecho que nos han intentado arrebatar, que quieren tener un puñado de personas todo el tiempo, quieren comercializar con este derecho y en ese sentido es importante recuperarlo, hacerlo desde abajo, desde los pueblos, desde las comunidades y precisamente para tejer organización. Para también de pronto evidenciar a toda esa clase política mexicana podrida y toda esa clase empresarial que está tratando de acabar con nuestros pueblos. Bien interesante la reflexión. No sé si alguien quisiera integrarse al diálogo, la intención es que dialoguemos un ratito por acá. Yo quiero agradecer a los compas de Radio Zapote que están ahorita exactamente, espero estén transmitiendo este esfuerzo de todos nosotros que estamos así, aquí, pero también agradecer a la comunidad aquí colindante a este espacio que nos da chance de usar su espacio público un ratito y pues qué chido. No sé si alguien se quisiera acercar a dialogar o nos vamos a una rolita. Ahora me resultaron tímidos los comunicólogos. Creo nadie somos comunicólogos. Bueno, somos muy pocos comunicólogos los que nos metemos en este asunto de medios libres y radios comunitarias. ¿Tú no eres comunicóloga? No. Ni yo. Venga, vamos a otra rolita. Esto es la Radio Aguilita transmitiendo aquí en este ombligo maravilloso en Oaxaquita. Qué rico es estar aquí. ¡Ánimo, banda! Radio Aguilita, la radio que se ve. Yeah, yeah. Llores, no me llores más. ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ya, qué chido es estar sintiendo aquí el fresquecito, es un gusto estar aquí. A mí me gustaría invitar a nuestros carnales de Radio Zapote que se están rifando aquí con toda una serie de problemáticas técnicas, pero creo lo están resolviendo bien chido. Entonces me gustaría invitar a los carnales que están haciendo que nos escuchen por varios lados. Carnal, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches comunidad. Estamos muy contentos, nos sentimos muy privilegiados de estar aquí otra vez. Y pues gracias acá a los compas de la Radio Bocina, de Radio Santa María y de Radio Aguilita, que también nos acompañan a nosotros, que somos un colectivo de medios ubicado en un espacio ocupado en el edificio principal de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Radio Zapote, todo un ícono en el asunto de los medios libres. ¿Cuántos años Radio Zapote trabajando este formato? Miren, pues nosotros el 11 de este mismo mes acabamos de celebrar 16 años de estar en ocupación, y transmitiendo como medio libre, como radio comunitaria y pues como una organización que trata de acompañar al movimiento social en la lucha que llevan a cabo. Ya, toda esta experiencia de 16 años, ¿cómo podemos nosotros en este sentido aportar al trabajo que vienen haciendo ustedes un poquito más de incidencia ciudadana? Creo que mucho de lo que nos surge es hacer que la ciudadanía se sacuda, se saque la cerilla de los oídos, escuche, dialogue, provoque esto. ¿Zapote hacia dónde cree que tendríamos que dirigirnos los medios libres y las radios comunitarias, radios bocinas y todo este asunto? Bueno, nosotros pensamos que una radio comunitaria real debe de estar abierta a la comunidad. Es decir, que los barrios y las organizaciones de los barrios y las asambleas de los barrios y colonias de las delegaciones en las que estamos ubicados, pues tienen que ser parte también de la radio y que no debe de estar cerrada como un proyecto estudiantil, como un proyecto académico, universitario. Pues esto sería elitista, ¿no? Y iría contra el espíritu real de lo que es una radio, que es del pueblo, que es de la comunidad. Así es, al final de cuentas acabaría siendo algo excluyente de lo que estamos corriendo. ¿Qué impacto tiene Radio Zapote a nivel global como en esta perspectiva de utilizar el internet? Bueno, en realidad nosotros somos un colectivo, ¿no? Un colectivo de medios, pero formamos parte de una red de colectivos que hasta ahora pues ya es no solamente continental, sino que ya es intercontinental. Entonces nuestra organización es solo una de muchas. En México tenemos la suerte de que hay pues al menos un centenar, ¿no? de medios libres urbanos y cientos de redes comunitarias y colectivos de medios en las zonas rurales. Y lo que nosotros intentamos pues es armar esta red de colaboración y de alguna manera en lo personal pues yo siento que somos la misma organización que está dividida en células que pues trabajan con el mismo interés de lograr el bien común por medio del trabajo de medios, ¿no? Bien chido el trabajo que viene de Radio Zapote y como te digo, a muchos de nosotros que nos acercamos a este medio alternativo, ciudadano de comunicación, yo casi estoy seguro de que en algún momento Radio Zapote nos incidió, nos motivó, nos sedujo y para nosotros Radio Aguilita hoy es un honor tener aquí la charla, el diálogo con ustedes. ¿Algo que quieras decirle a la banda? Bueno, estos 16 años pues han sido muchas generaciones de compañeros que han pasado, cientos de estudiantes, de exalumnos, de trabajadores, de gente de la comunidad que ha trabajado y colaborado con lo que es el proyecto de Radio Zapote. Mantenerlo en pie pues ha sido una lucha constante, pues como todos sabemos, los medios libres, el Estado mexicano, o sea, la nación mexicana, es decir, la élite, la aristocracia que tiene el poder en este país, nos considera el enemigo. Y nos considera el enemigo porque sabe que nosotros estamos para denunciar el despojo y los crímenes que cometen contra el pueblo. Esto, pues, nosotros tenemos que enfatizarlo, dado que en los últimos años ha habido muchos ataques. Los compañeros de Regeneración Radio han sido quienes han recibido los ataques más brutales. Los compañeros del Laboratorio Popular de Medios Libres también recientemente sufrieron un desalojo. Pero en realidad todos los colectivos de medios libres de la capital del país han sido atacados, amenazados y hostigados de varias maneras. Este contexto pues a nosotros nos dificulta un poco el trabajo trabajo, pero no es la gran cosa. En realidad, los intentos de represión que han aplicado contra nosotros, pues simplemente han resultado en ser contraproducentes para las políticas de Estado, pues han impulsado más nuestra organización, nuestra colectividad y nuestra presencia en muchos medios. Nosotros visitamos aquí Asunción de Nochislán poco después de la masacre del 19 de junio y pues sí, yo quisiera comentar que para los compañeros en todos los estados por donde hemos pasado, pues sí, ha marcado la vida de la gente, no solamente de la gente acá de Oaxaca, pero en el país entero lo que sucedió pues es algo que no podemos permitir, ni tolerar, ni olvidar, ni perdonar. Cuando nosotros llegamos unos 10 días después de que había sucedido la masacre, pues no teníamos idea de la magnitud del ataque, de la cantidad de heridos, de la cantidad de familias que habían sido afectadas y de la brutalidad genocida con la que el Estado aplicó este intento de represión. Entonces, pues que queremos decirle y decirles a ustedes que en verdad estamos con ustedes y aquí estamos presentes y vamos a seguir estando aquí hasta que todo esto termine, cuando acabemos con los genocidas que han aplicado estas políticas. Un abrazote y larga vida Radio Zapote, hermano. Gusto que estén por acá. Todo una escuela, Radio Zapote. Estas son las radio comunitarias, los medios libres que estamos aquí utilizando nuestro espacio público. Y la radiobocina tiene un formato donde, aparte de la palabra, del diálogo, de provocar, de usar nuestro espacio público, de ejercer nuestros derechos ciudadanos, de usar nuestro espacio público, también nos gusta cuando se vuelve, podemos metamorfosear el espacio público en un foro cultural. Viene un jam, nos vamos a aventar un jamcito, una rapeadita. Ahí me gustaría invitar a la compañera, en lo que Mayer conecta el equipo, que nos platicara. Hola, bella, ¿cómo se llama usted? Susana. Susana, ¿de qué colectivo, de qué proyecto vienes? Batallones Femeninos. ¿Dónde estás trabajando y qué hacen? Pues soy originaria de Ciudad Juárez, pero Batallones Femeninos, hay chicas de el DF, de Tepic, Nayarit, una originaria de Guerrero pero que vive en Seattle, varias mujeres a lo largo y ancho de la República y del otro lado del charco. Las mujeres, maravilloso, maravilloso lo que nos enseñan, nos han enseñado en todo este proceso. Rapeas. Uh-huh. ¿Ya tienes un ratote? Pues sí, más o menos. A mí me encanta, esto es como un jam lo que hacemos en la radiobocina, porque no hay nada como preestablecido, aunque tú armes un guión, de repente la interacción con la gente te desarma tu guión o tu, ¿cómo se llama?, a nivel coloquial de comunicación, tu barra programática. Entonces, de repente, el rap para mí también sigue siendo esta revolución de la palabra. Yo creo que es una de las estéticas sonoras más intensas, más críticas, más reflexivas, la filosofía en la palabra y en la calle y en la banda y en los chavos y aquí abajo. Vamos a llamear algo, aquí está mi carnal Mayer también. ¿Cómo está, señor? Muy bien, Joaco, ¿qué tal? ¿Chido, Juan, para el ritual de la improvisación? Claro, claro. Estuve platicando también hace un ratito aquí con la chica y me da mucho gusto. También una banda bien viajera, una banda que está aprendiendo también de todo lo que anda pasando en las ciudades, de todo lo que está bien consciente. Entonces, qué gusto, ¿no?, que vayas a compartir con nosotros unas de tus letras. Ahí te veo un pequeño beat improvisado también. Pero pues venga, es con todo. Esa Radio Aguilita. La radio que se ve. Yeah, yeah, yeah. Súbele tantito. Desde Nochixtlán nuevamente, el encuentro de medios, las cámaras y micrófonos en la frecuencia liberada esta noche. Sí, porque no perdonamos, porque no olvidamos, las mujeres en la rima combativa esta noche aquí estamos. Sí, Radio Aguilita transmitiendo la frecuencia libre esta noche. Para todas esas mujeres que también desde las cámaras y los micrófonos tomamos la palabra, aunque el lenguaje nos excluya, aquí seguimos sonando. Estamos aquí, no lo pueden evitar. Mujeres capturando la palabra y la frecuencia a liberar. Aquí seguimos, no nos vamos a callar. Aunque la realidad, 7 feminicidios no son suficientes para en la agenda nacional figurar. Pero no nos quedamos calladas, no lloramos. Por eso hoy el micro tomamos. Por todas esas que no pudieron continuar sus sueños realizar, aquí seguimos. Las mujeres tomamos la frecuencia e insistimos. Vivas nos queremos, vivas nos queremos, vivas nos queremos. Haciendo la conexión. Yeah, eso es todo. Eso es todo, que un aplauso, que tranza. Yeah, mujeres trabajando, mujeres haciendo lo suyo. Aquí mejor que ayer, compartiendo el micrófono un poquito también. Desde Oaxaca, tierra sagrada de gente que lucha y que trabaja. Desde un principio estoy convencido de estar aquí, a un lado de ella, a un lado de todos sus seres, compartiendo sus saberes, sus pisadas, sus ayeres, sus pasados, sus futuros. ¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá? Yeah. Yeah, yeah, yeah. Ahí vamos, qué bueno compartir, qué bueno compartir. Pues qué, ¿te avientas el último freestyle o qué onda? Yeah, Radio Aguilita totalmente en vivo. Freestyleando esta noche. Un fuerte ruido para que salga en la frecuencia, que las que estamos y los que estamos esta noche somos ruidosas, somos ruidosos, porque la palabra es nuestra y la base esta noche también. Y es que no nos pueden callar, la frecuencia la vamos a tomar y a explotar. Medios libres, organizados o medios libres, como quieran nos llamamos, nos encontramos. Los poderosos no nos quieren ver así, no nos quieren ver compartir, por eso vamos a seguir. Porque la frecuencia la vamos a revivir. Somos mujeres pensantes combatientes. Aquí seguimos en Nochixtlán porque todavía aquí se siente que mucha gente fue lastimada, que todavía tiene heridas que no son curadas. Por eso vamos a comunicar a todo el mundo que no vamos a olvidar, porque quisieron acallar las voces que buscaban un grito de exigencia de justicia y nada más. También libertad. Desde este estado del sur hasta el norte vamos repitiendo, las mujeres también nos vamos defendiendo, no lo vamos a permitir. La frecuencia libre la vamos a revivir. Mujeres combatientes aquí conectando con esta base, vamos fluyendo, vamos rebotando. Nochixtlán no se rinde y no se vende, porque su gente tiene un corazón muy fuerte y vibración, corazón. Aquí seguimos, yo le dejo esta rima a continuación, pa' ti. Yeah, rifadota, un aplauso, banda, ¿qué onda? ¿Estamos vivos o qué tranza? Yeah, un placer para la Radio Aguilita estar pudiendo compartir este suelo una tarde al lado de todos ustedes. Yeah, la radio que se ve. ¿Echan otra? Pues ya no tengo. No, pues bueno, fuera, la neta es que los beats no están acá, desaparecieron y no es por acá, pero no hay beats. Sí, igual una capelazo, una así, ok, no, así, ¿sí? Estamos de manteles largos, estamos de fiesta, un encuentro nacional, esta es la propuesta. Se dice fácil la misión, comunicar, defender la alegría, nuestra prioridad. Estamos convencidas de una guerra inquebrantable, de las que tenemos colmillos de sable. Varias vidas pasan sin pena ni gloria, necesario contar los tiempos y la memoria. Por eso hoy aquí estamos, porque Nochixtlán no olvida, por eso resistimos y aquí activamos en este freestyle. Batallones femeninos, Oveja Negra, ¿cómo están? Aquí seguimos, no nos vamos a rendir. Tomando la palabra, la frecuencia la vamos a explotar. Vamos a sentir estos cuatro días, vamos a compartir cómo hacerlo mejor, cómo transmitir un sentimiento que es doloroso, pero que podemos construir, soñar un mundo diferente, donde la palabra que me yarda mucha gente, a los poderosos que no se les olvide. Aquí seguimos pensando cómo es que vamos a construir un mundo diferente, donde niñas y niños puedan existir, realizar todos los sueños, alcanzar, no nos vamos a dejar. Por eso en este freestyle, desde esta ocasión, aquí me río porque luego se me atora y no sé qué decir en la ocasión. Lo único verdaderamente importante es decirle a la gente de Nochixtlán que no están solos, que aquí seguimos, que desde el norte también resistimos. Me duele que sus hijos no estén presentes, pero ¿saben qué? Siguen vivos en todas estas mentes ardientes. Yeah. Ahí está el poder de la palabra. Un fuerte aplauso para la camarada. ¿Qué onda? ¿Qué pasa, mi Juaco? ¿Cómo ves todo este rollo? Mi admiración y mi respeto, porque improvisar y encontrarle de la palabra la poesía, el flor y el canto es algo bien mágico y bien chido. Agradecemos, mujer. Un placer. La Radio Bocina, en lo que preparamos la siguiente música y a los siguientes invitados para dialogar, empezamos como en el 2006 en el barrio de La Merced. Es uno de los barrios más intensos, creo. Si el centro histórico es el corazón de la ciudad, La Merced es el ombligo de ese corazón. Y nosotros estamos en un centro cultural, Casa Talavera, una casa maravillosa del siglo XVI. Y al lado está una plaza que hace 10 años estaba llena de crack, de ciudadanos en situación de calle, de alto índice de violencia y de un comercio informal desbordado. Cuando llegamos a la Plaza Aguilita a trabajar ahí con este modelo de Radio Bocina, había un fenómeno muy interesante. Por un lado, la ciudadanía, esta gente del barrio de La Merced, que siempre ha sido manoseada y utilizada por los funcionarios, por las instituciones, tiene una gran desconfianza a relacionarse con las instituciones. Y las instituciones no sabían cómo dialogar, cómo trabajar con esta comunidad crítica. La Radio Bocina, en un año de estar cada miércoles trabajando en este espacio público, logró la metamorfosis maravillosa y la gente empezó a limpiar su espacio, empezó a recuperar su plaza. Para no hacer la historia larga, en un año y meses, la plaza estaba simbólicamente recuperada, sin crack, sin basura, y los compañeros en situación de calle se fueron yendo solitos. Vieron que la ciudadanía estaba apropiándose de este espacio público y se movieron. La Radio Aguilita se volvió un puente entre la ciudadanía y las instituciones, se pusieron a dialogar, recuperaron ese espacio público que era un peligro y que era pues abandonadísimo por la ciudadanía y las instituciones, y hoy es maravilloso ver esa plaza utilizada por niños, jóvenes, adultos, gozando del encuentro, de la palabra, de la reflexión, de su espacio público. Esto es lo que ha pasado. Luego este modelo de Radio Bocina se va a otros espacios, otras comunidades de la ciudad, ven en este modelo la posibilidad de trabajar con sus comunidades, y hoy en la Ciudad de México somos alrededor de 6-7 radiobocinas, construyendo una red de radiobocinas. Nos fuimos a Madrid, nos invitó a la Universidad de Madrid a llevar el modelo, ya hay 2 radiobocinas en Madrid. En fin, el trabajo del espacio público es algo delicioso. A mí me gustaría invitar, no sé, a alguien, no me gustaría yo forzarlo, sino más bien si alguien quiere venir a compartir su palabra, su experiencia, su proyecto, qué esperan de este encuentro, por qué es importante construir e ir reafirmando y construyendo muy fuerte esta alternativa ciudadana a través de los medios de comunicación, hoy con herramientas maravillosas como puede ser el internet, más allá del Facebook o del chat. A mí me gustaría invitar a alguien. Anda, no sean tímidos, o invítenme un café de perdida, que el frito está rico aquí. Llamas, ¿tú cómo ves la acción, carnal? Muy bien, ahora aquí fungiendo de ingeniero de audio, ahí va saliendo, Y pues vaya, también tenemos los horarios de las actividades, recordarle a la gente que van a haber talleres, varias de la gente que está aquí colaborando con nosotros, pues trae sus talleres, porque son diferentes estilos y diferentes tipos de comunicación, hay radio, hay periodismo, hay gente de prensa, mucho, es muy extenso. Los talleres van a estar jueves, viernes, sábado y domingo, principalmente para invitar a toda la gente aquí de Nochistlán, gente que de los pueblos aledaños que esté dándose una vuelta. En un momento más les daremos los horarios. Creo que a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 o 4 de la tarde se van a estar los talleres. Invitar a la gente que también dé a su buen punto de vista, que también la gente se acerque. Y pues continuamos con esta charla y sigo y rico frío. Yeah, eso es todo, mi masa. Confirmando todo ese rollo de los talleres. Invitamos a toda la gente que quiera un poco de información. También aquí están todos los que los van a dar. Adelante, acá tenemos un camarada que también está con nosotros en esta experiencia, en este encuentro nacional de medios libres. Nos comentabas hace rato que vienes de Nesa, ¿verdad, camarada? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Raúl, mano, Raúl Solís, para servirles. ¿Y qué tal, Raúl? ¿Nos puedes platicar un poco qué onda con tu radio? ¿Querías opinar algo? Aquí está el micrófono abierto. Gracias, pues primero un aplauso acá a los compañeros de Radio Aguilita, porque oigan, un proyecto interesante, y miren, yo que tenía muchas ganas cuando oí que Radio Bocina, a ver cómo está, pero súper actualizados, toda la cosa, no nada de que con esas cuestiones técnicas antiguas, no hombre, están pero en la modernidad. Sí, no, se están cotizando, sí. Bueno, pues algo tan elemental, así básico, es la comunicación entre los seres humanos. Y algo tan reprimido en esta sociedad capitalista, pues precisamente es la palabra. La palabra de todos los que no somos sumisos y no somos merolicos y no somos repetidores de lo que quieren las gentes del poder económico, político. Y realmente, pues entonces nos volvemos un peligro. Estamos haciendo una revolución y una lucha pacífica totalmente, pero para esos intereses mezquinos de las autoridades y esos unos cuantos que tratan de imponer su beneficio sobre los demás a costa de robarnos el trabajo a todos los demás, bueno, pues no somos nada cómodos. Entonces buscan a como dé lugar que solamente sean sus medios los que reproduzcan, los que digan, y que vivamos en una realidad fantasiosa. Realmente los medios oficiales y comerciales usualmente son representantes, así como los gobernantes, del sector social más adinerado de este país o del mundo. Entonces necesitamos los millones estudiantes, amas de casa, trabajadores, artistas independientes, en fin, necesitamos, pues qué, no nos pueden callar, no, es algo elemental, básico, y sobre eso, pues hay México, uno de los países más violentos en la cuestión de comunicadores, periodistas, etcétera. O sea, ¿qué democracia hay en este país donde el discurso es mucho, pero la realidad es terrible? ¿Y qué gente tan valiente? Porque pues uno y en otro lado, una radio comunitaria, el intento esto de Radio Bocina, y qué artículo alguien sigue escribiendo a pesar de los riesgos. Y bueno, realmente somos un país maravilloso que merecemos un mundo mejor y un gobierno mejor. O sea, esta basura que tenemos en general no solamente no nos representa, sino nos lo debemos de quitar encima, porque nos reprime y nos dificulta una cuestión básica. En este aspecto sí es importantísimo lo que hagamos, todas las compañeras y compañeros. Bueno, pues pido un aplauso a todos los radios comunitarios y medios libres que están aquí. Oigan, pues de lujo, uno se siente así, pero gracias por... Y entonces, pues esta reunión no es usual, no son reuniones usuales. Qué bueno que es aquí en Nochistlán, esta heroica Nochistlán, para que desde luego también pido un aplauso fuerte aquí para Nochistlán, a todas las compañeras y compañeros que han resistido. Y que qué bueno, cada 19, exacto, hay que recordar que esto fue una salvajada, que unos son los asesinos que pulsan el gatillo y la bala mata a un compañero o lo hiere, pero otros son los que dan las órdenes escondidos ahí en las oficinas y que se maquillan y dan discursos en la televisión y etcétera, como aparentando que son blancas palomitas, pero tan el que lo hace como el que da la orden, no, no tienen ni lo más mínimo de ser humano, ¿no? Entonces, pues creo que tenemos una tarea importante. Creo que también vamos logrando que la sociedad vaya acercándose a valorar que los medios de difusión tienen que ser de todos, o sea, no se los pueden apropiar unos cuantos, o sea, no puede ser como el aire que quisieran unos cuantos o como el agua que unos por negocio, no. Entonces, no es tan usual, pero nosotros somos parte de hacer ese esfuerzo, ¿no? La comunicación es un derecho, la información también, desde luego. Y también, pues el derecho de las audiencias está avanzando en ese aspecto, pero sí necesitamos que más gente respalde a sus medios comunitarios y los medios comunitarios pues también corresponder a la sociedad. Entonces creo que este proceso lo estamos logrando y creo que ahí vamos y bueno, pues da mucho gusto y muchas esperanzas aquí en particular en Nochistlán, este encuentro que está haciendo y también muchas felicidades a los organizadores de este encuentro. Muchas gracias. Yeah, muchas gracias Raúl por tu opinión, muy valiosa. Comparto muchas cosas de las que nos comentas. Muy interesante, vamos a estar ahí mismo en las mesas de trabajo, en el encuentro todo el día ahí en el CETIS, por si gustan seguir acá con los debates. ¿Qué onda, mi Joaco? ¿Ya tienes más colaboraciones o qué? Viene ahorita una crónica de una situación dolorosa, intensa, pero bien digna también. Pero después de esta rolita que viene, esta se la dedicamos un reguecito que dice algo así, entre más banderas, más barreras hay. Entonces, aguas con el nacionalismo. Venga, DJ, súbale. Radio Aguilita, la radio que se ve. Bandera, mucha batera. Banderas, demasiadas barreras. Banderas, mucha batera. Banderas, demasiadas barreras. Tomé la decisión de cambiar todo lo malo de mi vida. Miro al horizonte cuando atravieso el mar en mi navío. Todo lo que yo he querido es darle una mejor vida a mi familia. De partir, quiero cambiar mi destino. Mucha patera, banderas, demasiada barrera. Patera, mucha patera, banderas, demasiada barrera. C'est les choix, je quitte mon territoire. Parti pour survivre, partir ou mourir. Sur ce navire, j'ai tué les temps. Et de temps en temps, je pense au bonheur de ma famille. Les secondes terribles, les serres épouvantes. Mon cœur est broyé par la colère de la mer. Mais j'ai la force d'y continuer. Quand je sais que ma mère fait la paix pour ma vie. Je n'ai pas changé. C'est une question de vie ou de mort, ce n'est pas un jeu. Tous les immigrants dans ce monde. Et qu'est-ce que fait le monde pour changer cette situation? Je ne sais pas. Moi j'ai fait ma part pour changer mon destin. Je veux changer mon destin. Je veux changer mon destin. Je veux changer mon destin. Je veux changer mon destin. Mucha patera, banderas, demasiadas barreras. Patera, mucha patera, banderas, demasiadas barreras. Thank you. Yeah, ahí estamos. Regresamos aquí a transmitir en vivo y a todo color en esta noche mágica y misteriosa. ¿Qué agasajo? No, mi querido Mazal, que os quito. La noche está cachonda, está rico. Ok. Yo quisiera invitar a un compañero que le tocó vivir. No te me vayas, mi querido Juan. Juan, no te me vayas, por favor. Ahora nos da risa y ahora la vida, este ratito de vida, nos da mucho gusto haberla librado. Juan, ¿te puedes acercar, hermano, por favor? Pero yo quisiera que le brindáramos un aplauso. Él vivió en carne propia esta situación terrible que pasó aquí en Uchislán. Hermano, por favor, nos encantaría mucho pudieras compartir esta memoria, que no hay que olvidarla, hay que mantenerla, no para chillar ni nada, sino para reflexionar y que nuestra dignidad se vuelva acción, motivación a seguir luchando, a seguir transformando todo esto. Mi admiración a ti, Juan, de verdad, y un gusto que estés aquí con nosotros. Otros carnalitos ya no están, pero tú estás aquí. Buenas noches, Juan. Buenas noches a todos. Sí. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir, no? Pues efectivamente, así sucedió el caso del 19 de junio. Su servidor, pues yo laboro como enfermero en el hospital de aquí de la comunidad, Nochitlán. Trabajo el turno especial que le llama sábados, domingos y días festivos. Y efectivamente nos tocó el domingo. Yo estaba en el área de mi servicio cuando sucedieron los hechos, ¿no? Un poquito antes de llegar, pues ya se escuchaba cohetes y se miraba ahí, ¿no? Policías que estaban desalojando a padres de familia y maestros del asesino 22. Al checar en el hospital, chequé mi horario de entrada. Un poquito antes de las 8, como cuarto para las 8 más o menos, encontrar con otro compañero, Ageo López Santiago. No podíamos estar así cruzados de la mano, ¿no? A ver que lo estaban madreando a los maestros y a padres de familia. Y él me dice, vamos a apoyar a los maestros. Y pues de paso vemos, ¿no? A ver si podemos auxiliar o a deber heridos o cosas así. Y agarramos esos portazueros, un fierro así, ¿no? Todos conocen portazueros, ¿no? Le llamamos tripié. Y cada quien agarraba su tripié y vamos. Y llegamos hasta casi cerca del puente. Y ya venían ahí desalojando y realmente pues eran pocos maestros. Y eran pocos padres de familia también, creo que apenas habían hecho cambio de turno. Y pues el compañero pues se metió más y se fue más allá y que lo agarran y quién sabe cómo fue, un grupo de maestros lo rescatan y ahí, ¿no? Y ya de ahí le dije, pues mejor vamos al hospital a preparar algo, ¿no? Porque creo que sí va a haber lesionados y todo eso, ¿no? Y tenemos que preparar. A regresar, pues ya, no luego, ¿no? Sino ahí veníamos parando. Ya venían aventando gas lacrimógeno, pero de una manera directa, ¿no? A los maestros y padres de familia. Y luego se escuchan las detonaciones de armas de fuego, pues luego se escucha, es muy diferente a la detonación de cohetes y armas de fuego. Pues parece que están tirando a balazos, ¿no? Ya cuando llegamos en la altura del panteón, ya venían los policías ahí quemando carros. Y luego había muchos carros ahí estacionados al lado del bulevar, todo ahí. Y venían quebrando parabrisas y todo eso. La verdad, pues nunca había vivido así en carne propia o en esa situación. Lo de 2006, pues yo sabía que pasaron muchas cosas igual, pero yo me imaginaba que a lo mejor la gente del pueblo, de tanto coraje o de las injusticias del gobierno, a lo mejor empezaban a quemar carros. Yo nunca creí que los mismos policías queman a los carros. Hasta ahora vi que ellos mismos venían quebrando parabrisas y venían quemando carros, ¿no? Eran dos trailers de pollo, en vivos, dos trailers que estaban ahí. Cuando vimos ahí, llegamos, empezaron a meter lumbre y empezaron a salir más humo, ¿no? Y llegamos ahí en el bulevar y ya venían más acá y mejor nos metemos al hospital. Empezamos a preparar los equipos, tirar colchonetas en el piso y todo eso, ¿no? Más o menos como eso de las 10, más o menos 10, 10 y media, va llegando el primer herido, ¿no? Y llevaba una bala en la quijada, donde su aureola, vio que es en tal Anselmo Aquino, creo, Cruz Aquino, ¿sí? Entonces así me dicen los compañeros, ¿sabes qué? Dedícate a tomar fotos y a filmar, ¿no? Porque eso se va a poner muy feo, me dice una compañera enfermera. Y bueno, pues saqué mi celular y empecé a tomar fotos y a filmar. Y así, como fue llegando primer herido, otro herido y así. Llega otro muchacho que vio una bala en la vejiga. Pues no era para morirse, ¿no? Porque en la vejiga pues no había tanto órganos delicados para que pudiera fallecer. Y llega gritando, ¿no? Pues no me quiero morir, no me quiero morir, o sea, así gritando, pues, ¿no? Y pues a final de cuentas cae en paro, se le pasa paquetes de sangre, no hay salidas para Oaxaca, todo estaba tapado, igual del lado de Huajuapan, bloquearon ahí, creo igual los federales de ese lado, y cae en paro, igual empecé a firmar, ¿no? Cuando cayó en paro y empezamos a reanimar y todo eso, pero y muere el muchacho, ¿no? Este muchacho que tiene 19 años, ¿cómo se llama? Se me fue su nombre ahorita. Entonces, y así, se fue llegando otros heridos. En total, pues fueron tendidos ahí en un censo de 45 heridos, 4 muertos, ¿no? Igual este muchacho de Tlaxiaco, Omar Santiago, ¿no? Que te llevó un balazo en la cabeza. Ese tardó más para morir, empezó a agonizar y pues tenía la masa cefálica expuesta. Igual tengo la filmación, video, pues así, cómo se quejaba, las fotos y todo eso. El otro muchacho, Oscar Nicolás San Diego Nicolás, bueno, si es que es Oscar, ¿no? Igual llevaba un balazo en el tórax, lado izquierdo. Todavía aguantaba, diciendo, vamos a mandar a Jopa. Se fue con otro señor, no recuerdo exactamente dónde tenía la bala. Es que todos eran heridos de bala, ¿no? Se refirió a Oaxaca porque no había paso para Oaxaca. A medio camino muere el muchacho Oscar, regresa y el otro señor se queda en el hospital de Oaxaca. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, estuvo… más al rato se escucha ruidos de helicópteros, o sea, la altura del hospital, y pues no podía uno estar así quieto también ahí adentro, ¿no? Encerrado, atender a heridos, sino así como iban sacando a muertos, se iba filmando y le seguían como iban acomodando ahí en el mortorio, porque tenemos un mortorio muy pequeño. Y entonces cuando salimos pues era el helicóptero que pasaba y pasaba, y de repente deja caer sus bombas de gas lacrimógeno en el mero techo del hospital. Entonces empieza a entrar los humos en todas las rendijas del hospital. Fue que empezamos a cerrar. Posteriormente regresa otra vez el helicóptero y deja caer en una cancha de fútbol rápido que tenemos ahí al lado del hospital. Los que conocen el hospital, prácticamente el hospital estuvo en intermedio del conflicto, podríamos decir, ¿no? Ahí, ¿no? Porque un lado los maestros y del otro lado policías, ¿no? Y dejan caer la bomba de gas lacrimógeno, penetran los gases ahí en la entrada del hospital. Ya corremos a mojar la sábana, meter las rendijas para, según que con la sábana húmeda, ¿no? no pasaba según, ¿no? Pero todo el mundo se entraba, pues, ¿no? Y con los maestros que llegaban lleno de gas lacrimógeno, se cerró todo, pues, ahí, ¿no? No sé si ahora sí atender a los recién nacidos que había ahí o los heridos. En el área de urgencias, en consulta externa, en la sala de espera, todo ahí se atendieron los heridos. En el hospital, no, porque ya estaba lleno de por sí, es un hospital pequeño, pero siempre lleno, ¿no? Con pacientes desde días antes, se llena pues con recién nacidos, puérperas, ancianos, ¿no? Y siempre está lleno en ese hospital. Y así fue, y ya posteriormente, cuando ya más tarde hacen un cerco los policías, se acercan más al hospital, empiezan a corretear a los maestros a piedrazos y así, ¿no? Y cuando se acercan más ya a rodear al hospital, y algunos compañeros dejan sus camionetas en pie de unos árboles para lo de sombra, ¿no? Entonces no acostumbran a meter sus carros en estacionamiento, sino dejan fuera del hospital, atrás de la malla. Llegan ellos y empiezan a quebrar los parabrisas. Y sale un compañero con su credencial, no me haga nada porque yo no soy magisterio, yo trabajo aquí en el hospital y soy un administrativo. Ya fue que le dejaron salir, se metió en su camioneta y ya fue que lo metió. Y así, ya después se acercan, ya no sabían ni qué hacer los policías, parece que estaban así como borrachos, ¿no? Se acercan, empiezan a cuestionar ahí la entrada de que dónde están los heridos, los muertos. Gritaban como locos, ¿no? Entonces decíamos, pues a lo mejor nos van a querer entrar y sacar a los heridos, los muertos, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Pero en eso ya había más gente adentro del hospital, con familiares de los pacientes que ya estaban hospitalizados, y aparte entraron algunos padres de familia, ya hicieron frente ahí. Ya un poquito más en ese lapso, más o menos como las 4 más o menos, por ahí, se escuchan un ruido, ¿no? de mucha gente. Fue cuando llegan autobuses de Tlaxiaco, creo yo, donde venían, ¿no? Y ya cuando se escuchan el ruido, ya se retiran ellos, se desplegan la policía. Ya salimos a ver y ya es cuando llega multitud de gente con palos, machetes y así, ¿no? Ya fue que empezaron a corretearlos, ¿no? Entonces me atrevo yo a hacer una publicación en la jornada, ¿no? Así más o menos por un caso que tenían ahí en el juzgado o familiar, para que me permitieran tener una convivencia con mi menor hijo. Y de tantas pruebas que aportaba, y no me quería la juez, ¿no? Así hasta la fecha, pues una gran injusticia en este distrito, en este estado, en este país, pues, ¿no? Entonces me mandan a la Comisión de Derechos Humanos en estatal, el licenciado Arturo Peimper me manda una licenciada, Yetzi San Diego, que es la hija de un licenciado Maurilio San Diego, que es de Tlaxiaco. Yo no lo conocía, ya no, ahí entré en una plática. Y, ¿dónde estaba yo? ¿Dónde estaba usted el día 19? No, pues yo estaba trabajando en el hospital y vio los hechos. Sí, le digo, y saco mi celular y aquí tengo todos los videos, fotos. Y es donde ella se sorprende y dice, no, pues es que usted tiene todas las pruebas de ese hecho. Sí, le digo, pues deja hablar a mi papá y a lo mejor si gusta se publicará algo. Y le habla a su papá y su papá le habla a los de la jornada, una tal Patricia Blanchard, creo, algo así, ¿no? Entonces vienen a buscarme hasta acá y yo andaba en México en busca de mi hijo y bueno, y le digo, no, pues tal día llego. Y cuando yo regresé ya estaban aquí en Nochislán, en la Oficina de Derechos Humanos, me preguntaron si deseaba yo publicar algo. Le dije que si había alguna seguridad, ¿no? Decía mi persona, me dijeron que sí. Entonces aporté todos esos videos y esas fotos y así más o menos declaré, ¿no? Como fueron los hechos, publican en la jornada, pasa como 10 días, fuimos a hacer una protesta, así como una manifestación con carteles, ¿no? Diciendo a la juez que hiciera justicia, que la vida de un menor corre en riesgo por desidia de la juez, de lo familiar. no sabemos si el niño está vivo o está muerto, y todo es carteles, ¿no? Pegamos ahí en el juzgado de mixto, y que la juez, ella manifiesta que por su propio criterio no podía hacer nada, ¿no? Entonces fuimos al tribunal, y el tribunal dice, no, es que la juez tiene su propio criterio. ¿Cómo va a estar su criterio encima de la ley cuando hay algunos artículos? Yo no soy abogado, pero pues casi me obligaron a meter a leer, ¿no?, algunos artículos ahí, que es muy clara, ¿no?, que el niño fue sustraído de donde vivía, tiene que regresar, pero no fue así, sino dice que es el propio de la juez no permite, dice, porque ella, su propio criterio es así, lo determina que no, ¿no? Entonces, y mi vida corría peligro, digo, porque cuando he ido a buscar, luego me salen unos bandas ahí en México, luego me pegaron una vez y todo eso, ¿no? No es que tu convivencia necesitas ir hasta México a convivir con tu hijo, ¿no? Y yo decía que no, porque tal artículo dice así, ¿no?, que tiene que ser aquí. Entonces, cuando nosotros hicimos esa protesta afuera del juzgado, ¿no?, no era para tanto, pues, ¿no? Entonces, tampoco la juez hacía nada. Entonces, dice mi abogado, vamos a poner una demanda por abuso de autoridad, porque este es un abuso de autoridad, y la vamos a demandar a la juez. Y vamos y demandamos a la juez, pusimos una demanda ante el Ministerio Público. Y dice, no, dice, tu demanda ya está admitido, ¿no? Y tal día vienes y te ratificas a tu demanda. Y me andaban trayendo así, ¿no? Y después, no, pues vente tal día. Y no, pues vente tal hora, ¿no? Y al otro día me cita, era, necesito que estés mañana, pero un poquito antes de las 3. Y siéntete aquí, y espérame aquí. Y dije, no, pues qué tal. Y sí es él, sí es él. Y saco mi credencial, no, pues ahí está. Súbete, dice, vamos a levantar dos muertos que están en la carretera, que hubo un choque, dice que chocaron los carros, y súbete, me dice. ¿Tienes tiempo? Sí, le digo. Y ahorita vamos, dice, para que nos señales para una inspección ocular donde te amenazó la juez, ¿no? Entonces, porque como tú estás demandando por abuso de autoridad, entonces necesitamos hacer una inspección ocular donde te amenazó la juez. Está bien, le digo, me subo en el carro, ¿no? Y sube un policía a cada lado, y ahora qué. Y le digo, ¿dónde están los muertos? No, dice, más adelante, dice, están los muertos. Y ahí voy, ¿no? Y agarraron, no se fueron por la super, se fueron por la federal, ¿no? Ya medio cerro, pues ya, entre los árboles ahí en el cerro, ya me bajan, ¿no? Y ya me bajan así en la patada, así, órale, estás demandado y tienes una orden de aprehensión, dice, por ser protesta fuera del juzgado, así es que estás detenido y vamos por órdenes del gobernador, dice, vamos a llevarte a Oaxaca. Y está bien, le digo, no pasa nada, si por mi hijo voy a estar cuántos años en la cárcel, pues estoy luchando por algo justo, ¿no?, por ver a mi hijo, por mantenerlo, por todo, ¿no? Y ya no pasa nada, le digo, y entonces ahí… Y así me llevaron. No, es que la verdad, dice, no es para tanto, dice, porque mucha gente hace protestas y denuncias y todo eso, ¿no? Y no pasa nada, pero la verdad, dice, es que el gobernador tiene algo en contra, dice, ¿no? Sí, le digo, pues ya lo sé, ¿no? Y por eso nomás es como acalambrarte, me dice el ministerial. Te vamos a llevar a Ciudad Judicial a esconderte un ratito. Y ya después, a ratito, dice, cuando nos da indicaciones, te vamos a regresar otra vez, como a medianoche, dice, y tu audiencia va a ser en el juzgado de garantías en Ochislán, porque ahí está la demanda, la juez te demandó ahí por andar protestando afuera del juzgado, ¿no? Y lo estás molestando a ella, dice que pusiste música de protesta y eso es por delito de resistencia particular en agravio a la sociedad, porque estás agraviando a la sociedad por poner música de protesta. Sí, efectivamente pusimos un aparato con esa música de protesta, ¿no? José de Molina y Oscar Chávez, todo eso así, ¿no? Entonces, y ya te regresamos más tarde. Y cuando ya estaba yo ahí, dice, si quieres, háblale a tu abogado para que venga. Y que le hablo a mi abogado. Y cuando llega el abogado, como que ya sospechó algo, se esconde y se acerca y así. Y más tarde ya la agarran a él también, ¿no? Que a los dos estábamos demandados porque allí también estaba él, ¿no? Y a los dos ya a la cárcel. Entonces pedimos que nos liberaran, ¿no?, para llevar nuestro proceso fuera, porque ese delito de resistencia particular y agravio a la sociedad no existe en la lista de delitos graves, ¿no?, según la ley de este mal gobierno, pues, ¿no? Cuando les conviene es delito grave y cuando no les conviene, pues, bajo su criterio, ¿no? Y hay asesinos que, los, por ejemplo, los que vinieron a matar a la gente, pues andan libres, pues, ¿no? Pero uno que protesta, uno dice uno la verdad de ellos, ¿no? Este, inclusive, pues, había unos compañeros jóvenes que venían ahí, le dibujaron un burrito, creo, y le pusieron su nombre, y ahí es donde se molestó más, ¿no? Este, que ella no es ese animal y muchas cosas, ¿no? Entonces después se fue agravando las cosas, que ya éramos peligrosos para la sociedad, ¿no? Éramos peligrosos porque yo y mi abogado siempre hemos andado juntos y que hemos estado en las organizaciones. Él ha sido asesor de algunas organizaciones donde le han pedido su apoyo, ¿no? Y ha asesorado, pues, ¿no? Y en particular, pues, su servidor, pues, siempre desde hace 25 años he dado tequio, ¿no?, a varias organizaciones. Empecé con CODET, no sé si conozcan, Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, que estaban en zona Nochistlán, Tlaxiaco y Putla, ¿no? Posteriormente se formó una unión, una asociación de grupos de organizaciones sociales, Floque de Fuerzas Proletarias, posteriormente lo que es el CIPO ahora, ¿no?, el Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón, ¿no? Entonces hemos estado, éramos un grupo de enfermeros, enfermeras y médicos, colectivo salud, así le pusimos, ¿no?, apoyando a la organización cuando ellos tienen su evento, plantón, marcha, ¿no? Entonces nosotros dábamos tequio, pues, ¿no?, así le llamamos nosotros, apoyando, pues, con medicamentos o lo que podíamos, ¿no? Y ahí nos fuimos creando la conciencia, pues, de que no hay otra forma más que estar organizados, ¿no? Y la base, y al final de cuentas, pues eso es lo que pasó. Y al último, pues los que lucharon, el último, pues gracias al comité de víctimas, y a víctimas, ¿no?, vamos a decir así, víctimas de Anochistlán, se enteran ellos porque ya empezamos a informar, ¿no?, que la cuestión fue así. Y mi abogado decía, vamos a pedir apoyo, ¿no?, hasta con la gente que no nos llevamos, creo yo, ya, ¿no?, porque aquí ya nos están castigando feo. Pues nomás cuando entramos ahí, pues, este, te encuentran todo, ¿no?, y te humillan, te hacen ser lagartija. No sé si algunos de ustedes han pisado, algunos de ustedes han pisado en la cárcel, ¿no?, pero sí, este, no van a dejar mentir, pues, que sí, este, te ponen a hacer lagartijas, ¿no?, paquetando, pues, ¿no?, ahí te tienen haciendo lagartijas, así, lado, pues, encuerado, y te humilla, los policías los están ahí, después te meten a un cuarto oscuro donde nomás tiene una taza de baño, ahí te castigan según regla o normativo de ahí, son 28 días permanecer ahí en esa área de castigo, se llama celda de castigo, y ya después, cuando según ya te observan que ya estás quieto y todo eso, ya te vas a un sector, ¿no?, donde ya puedes mezclar con los internos, ¿no? Y más, o sea, más feo te tratan los policías cuando ven que, pues, eres un preso político y investigan, ¿no?, pues resistencia particular en agravio de la sociedad. Que dicen, no, tú golpeaste a un policía, luego te dicen, ah, golpeaste a mis compañeros, ¿dónde los golpeaste? Y no es eso, pues, ¿no? Pero así le llaman ese delito de resistencia particular. Grave a la sociedad por andar escuchando músicas de protesta, y peligrosos a la sociedad por andar juntándose con otros que tienen ideas distintas, pues, a ellos, ¿no? ¿No? Porque ellos no nos pueden hacer cambiar esa idea, ¿no? De, por más a veces, este, uno quisiera, pero la conciencia misma no lo permite, ¿no? Porque dices, no puedes estar así cruzando la mano cuando están madriendo a la gente, ¿no? Pero eso, pues, qué mal está el sistema, ¿no? Fue todo el sistema. ¿Y qué acabó este asunto de tu hijo y todo? Ah, pues al final de cuentas, este, cambian a la juez, ya cuando me liberan al último, sí logré llegar a un convenio, sí, un convenio al final, este, y sí, la juez que mandó, creo que a lo mejor ya sabía, ¿no?, de que pues aguas con él porque te va a volver a cerrar o no sé, ¿no? O X cosas. Por eso la juez ya dijo que sí, tenía que ser la convivencia. Y sí, lo estaba llevando cada mes. Ajá. A lo mejor no cada 15 días, pero por lo menos cada mes. Ajá. Entonces, le digo que al final de cuentas, nos tuvieron allá en encierro de ahí en Ciudad Judicial como 6 días más o menos, creo, porque eran 3 días en término, pero pedimos ampliación para poder, si podemos aportar alguna prueba para que nos liberaran, ¿no? Y pues no pudimos, y reunimos todas las pruebas, ¿no? Pero que ellos decían que no, que con esa prueba no bastaba pues para nuestra liberación, porque encerramos, ¿qué dicen? Son 8 días, creo, algo así manejan ellos, ¿no? Entonces es un delito, no me acuerdo cómo se llama, es chiste que para ellos era un delito muy grave, pues, ¿no? Que pasó, que encerramos a un juzgado 8 días, que equivale por cada día 2 años de prisión, ¿no? Y 8 son 16 años, más no sé cuántos años sumaron a no sé qué, por música de protesta, al final de cuentas alcanzábamos 18 años de prisión, ¿no? Y 18 años de prisión no le bajaba al MP, ¿no? Y ahí, no hombre, son muy buenos, ¿eh? Porque habla muy bonito. Ahí está el Ministerio Público y un chamacón, pues, joven, ¿no? Está, me acuerdo, está chamaco, pues, en el Ministerio Público. Y duro, pues, duro en contra de nosotros. Son peligrosos para la sociedad, que siempre andan juntos, que siempre ha sido su abogado, él ha sido asesor de una organización y él ha participado en una organización y el otro, ¿no? Por lo tanto, dice, pues, se suma 18 años de prisión y la reparación de daño 150 mil, creo, o sea, y por lo tanto no hay fianza, ¿no? Y no hay nada. Entonces ellos, por el peligro de fuga, también así nos manejaron, ¿no? Peligro de fuga, muchas cosas que comprobamos, ¿no? Por ejemplo, mi caso, yo no podía fugar porque yo tengo mi trabajo de base, ¿no? En el hospital. ¿No? Vivo acá en Nochislá, ¿no? Tengo un pequeño negocio, no podía jugar, no, sí, dicen que no se podía y pues no podían quitar el dedo de encima, ¿no? Y duro. Y después de ahí pues dijimos, cinco, cinco, seis. Ya. Una disculpa, parte de la producción de un proyecto en vivo. Disculpa, Juan, sí. Pues, ya. Bueno, pues así como les comentaba, ¿no? Y al último me dice mi abogado, ya no nos va a quedar otro que resignarnos y pues que primeramente Dios dice nos lleve a reclusorio de Etla, que es el que está más cerca, ¿no? Porque si nos lleva a reclusorio de Miahuatlán, pues va a quedar un poco retirado para nuestro proceso. Y pues ahí estábamos ahí como pidiendo a Dios, ¿no? Dicen, ojalá nos lleven a Etla, porque la idea ya era estar en la cárcel, pues ya, ya como ya no nos liberaron dentro de término, como considerábamos que era un delito leve, ¿no? Que agarran y término de 72 horas, te liberan, te fijan una fianza o algo así, ¿no? Pero cuando al gobierno le conviene, pues es un delito leve, ¿no? Y cuando al gobierno no le conviene, pues sí, es, para todo es grave y para todo le encuentra, y aunque le aportas. Ya se pagó otra vez. Ahí está, señor. Cuatro, ahí estamos, ya, ya, ya casi acabamos, ya. Bueno. Tres, cuatro, cinco. Yeah. Radio Aguilita, Aguilita. Bueno. Y así, bueno. Sí, sí. Y así le digo, ¿no? Que ya resignamos, pues, quedar en la cárcel. Posteriormente nos sacan ahí como peor delincuente, dos patrullas atrás, dos adelante, y nosotros y medio. Amarrados y luego todavía esposados, o sea, feo, ¿no? Entonces, creo que en los peros delincuentes no lo tratan así, ¿eh? Cuando te enteran que eres un preso político y te timidan, te humillan, te hacen que te entre el miedo, ¿no? Y pues, pues ahí veníamos y ya hasta atrás venía nuestros familiares, ¿no? Con un cochecito. Y ahí venía, ya veníamos viendo a ver qué nos van a hacer, ¿no? Entonces, ven ellos que venían siguiendo al familiar, pues entran ahí, ve que en San Bartolo hay otra comandancia de policías, así, como un miscotel, creo, algo así, en San Bartolo, porque nos tenían hasta Ciudad Judicial. Nos vuelven a meter otra vez ahí en ese donde hay un montón de policías, creo, es como un cuartel de ellos. Y ahí nos encierra todo un día otra vez y nos van sacando hasta como las 8 de la noche. Vamos llegando ya y así en camino, ¿no? Nos sacan como las 8. Llegan aquí en La Viguera, le llaman ellos. Ahí está otra comandancia, ahí nos bajan otra vez, hacen sus papeleos y así nos trasladan otra vez hasta llegar a Etla. Ya es que vamos ingresando más o menos como las 10, más o menos, el reclusorio de Etla, ¿no? Y Etla ahí llegas y te quitan todo, no te dejan con nada, ¿no? Te llevas un zapato. Te brindan esos zapatos todo feo, pues, ¿no? Uniforme que ellos tienen ahí todo mugroso, ponte eso, ¿no? Y tu ropa, te regresas, ¿no? Pues que ahí lleva un papel de baño o algo así. Y no, pues no te dejan hacer nada. Y entonces se me ocurre decir a mi abogado, le digo, llévase un pedazo de papel del baño, ¿no? Y te dice, cállate porque aquí no hay abogado, ¿no? Te me calles porque aquí no, aquí se acabó todo, aquí no hay nada. Aquí son internos y nada más, ¿no? Ajá. Y ya nos meten en el cuarto ese feo. Ahí tuvimos, no nos dejaron los 28 días según su norma de ellos. porque intervino igual Derechos Humanos, ¿no? El licenciado Arturo. Estuvimos ahí las horas que nos daban tres llamadas en 15 minutos, cuando ellos decidían, cuando se escuchaba el ruido de la puerta, que estás pendiente, ¿no? De tener el zapato puesto y luego salir, porque si no, abren y a ver qué quiere hablar por teléfono, y no te apuras. Y ya se fue uno y otro, ya nos tienen amontonados ahí con varios que ya están ahí adentro, ¿no? Ese cuarto de castigo, ¿no? Y al final de cuentas, pues sí, nos liberan, pero ya bajo condiciones. Ahorita, pues la condición es salir del estado, salir del país, firmar cada 15 días, ¿no? Y a veces tienes a familiar, por ejemplo, en mi caso, tengo familiar enfermo en la Ciudad de México, con una etapa terminal de una CA, entonces no puedo mover porque no se puede, ¿no? Pues sigue siendo las cosas así. Pudiéramos decir feo, pues, por parte del gobierno, ¿no? Entonces, pues nunca va a acabar esto, pues, ¿no? Porque es una enfermedad de ellos mismos, digo yo, ¿no? ¿Cómo es que a los perros delincuentes no los hacen así? Porque no van y buscan a los que vinieron a asesinar, a balacear, a herir, a dejar a algunos menos válidos, ¿no? ¿Y cómo es que a los que protestan o dicen sus verdades los castigan, sí, pues, ¿no? Sí. Por ejemplo, parte de mi trabajo, apenas me reinstalaron, ya no alcancé lo que sonaban ahí ellos al aguinaldo ni esas prestaciones, ya no, pues, ¿no? Ya perdí todo, ¿no? Yo por lo menos, pues me hicieron a lo mejor ser más fuerte o tener más coraje, ¿no? Y tener una visión más distinta, y ya nadie me puede engañar. Por ejemplo, apenas hubo votación de mi sindicato. Y le digo a mis compañeros, ustedes creen todas esas cosas, le digo, de votar por nuestros mismos verdugos, le digo, ¿no? Son los mismos, pues, ¿no? Todavía en el sindicato de 122 todavía sí hay democracia, a lo mejor luchan por su gente, pero en mi sindicato de salud, ¿no? Ahí sí no, todos se le hacen, sí, entonces ahí ellos como que se alinea más con el patrón, obedece más al patrón. Es lo que hace mi sindicato, no, ni siquiera me apoyó. A lo mejor ahí estuviera yo, pero a lo mejor gracias al comité de víctimas que se reunieron, empezaron a hacer movimientos ahí en el juzgado de garantías, la que está acá, ¿no? Porque son muy listos, ¿no? Porque nosotros pedimos que nos den la medida, revisión de medidas se llama, ¿no? Para que nos fijen otra medida que no sea prisión, pues, sino que sea una fianza o que sea así como estamos haciendo ahorita, firmando cada 15 días, no salir del país y todo eso, ¿no? Y la juez de aquí le manda a decir a la juez de Etla, con sede en Escotel, y por vía correo, ¿no? Lo manda todavía para retardar el tiempo, pues. Lo manda por vía correo y le dice, no da lugar para su petición del imputado Juan Nicolás López y Roque Martínez Vázquez, ¿no? No da lugar porque en Nochistlán no hay condiciones, porque hay terroristas y que un montón de cosas, ¿no? Hay delincuentes y que no hay condiciones, ¿no? Y llega al Escotel con la juez, que es la responsable de distrito de Etla, pero no sucede, no está ahí, pues sucede, está hasta en Escotel. Le contesta nuevamente a la juez de Nochistlán, le dice, es la competencia de ese distrito, de su señoría, para que determine su caso de ellos, la revisión de medida, toda vez que nosotros ya dictamos la medida y que esta vez ya no nos toca, como no tenemos esa facultad, porque no es nuestro distrito, le contesta la juez de Nochistlán. Y la juez de Nochistlán le contesta otra vez, no, toda vez que no hay condiciones en Nochistlán, porque hay terroristas y que no sé qué, ¿no? Y le manda otra vez, no hay condiciones, ¿no? Y así nos tuvieron para retrasar nomás el tiempo, pues, estar ahí fregándonos, pues, ahí en la cárcel, ¿no? Y al final de cuentas, pues, algunos compañeros que encontré ahí adentro, Roque Coca Gómez, el compañero que agarraron ahí también cuando estaba en un plantón del IFE, ¿no? Está Pablo López Alavés y un profe, Lorenzo se llama, López, también está ahí. Y ya decimos, no, pues ya olvidemos de eso, pues que va a salir hoy y mañana, dejemos saber cuando decidan ellos, ¿no? O cuando decidan, pues van a decidir, y cuando no, pues, pero te van a fincar alguna otra responsabilidad. Ah, la otra responsabilidad que nos fincaron también ya no es estar en, por ejemplo, en este evento, ¿no? Así un mitin político o toma de alguna dependencia pública, ¿no? Eso, o sea, nos fijaron esa restricción, ¿no? De no estar activo en la política y todo eso, ¿no? Entonces son cosas, pues, de parte del sistema, ¿no? Pero pues aquí estamos, no pasó nada, ¿no? Y si pasa, pues por algo va a pasar, ¿no? Y creo que no nos van a dejar morir solo los compañeros otra vez, ya somos más conocidos, ¿no? Ya nos conocieron más. Y pues, eso es lo que pasó a grandes rasgos en el hospital. Y es que no hubo almuerzo, comida, ni mucho menos cena, ¿no? Ahí nos venimos almorzando hasta como las 6 de la tarde. Una jefa de enfermeras, no sé cómo lo hizo para pasar, nos regaló unos sándwiches a cada aquí. Y eso fue nuestro almuerzo y comida, porque la señora de la cocina se atreve a venir a hacer su compra en el tianguis, porque fue un domingo que es tianguis, y ya no pudo regresar porque ya estaba rodeado de policías, gas lacrimógenos y cohetes, balazos y todos, ¿no? Pues la verdad, qué crudo, qué intenso, qué fuerte lo que nos acabas de compartir. Te agradezco mucho y me quedo con dos cosas. Por un lado, esta reflexión que haces de, en lugar de amedrentarte, en lugar de tener miedo, te hicieron valiente, te hicieron, si tenías dignidad, hoy radías dignidad. Yo creo que la gente a tu alrededor, eres un personaje muy importante aquí, supongo. Tres, tu valentía de estar aquí o en cualquier lugar, manteniéndote firme a tu convicción, a tu lado humano. Te admiro y de verdad agradezco que hayas compartido esta memoria, esta situación tan compleja, donde lo interesante de estos medios de comunicación alternos, estos medios libres, esto no se ve en las noticias comúnmente. A lo mejor La Jornada pudo sacar algo, pero no sacó lo que tú has vivido, lo que tú has hecho, y que hoy lo hayas compartido con nosotros, con la gente que de una de otra forma aquí del pueblo están escuchando. Te agradecemos muchísimo tus valentía. Les quiero comentar algo, esto sigue todavía, algo se me olvidó. Apenas hace unos días, no recuerdo exactamente, yo ya estaba trabajando nuevamente en el hospital, manda el gobierno a un representante, no recuerdo exactamente el nombre ahorita, un licenciado, que viene de una aseguradora de profesionistas, ¿no? Riesgo Profesional se llama. Entonces nos da una plática a todos, involucran a turno, de ese turno domingo, el turno de la mañana, de lunes, turno de la tarde y turno de la noche. Casi involucra como 80 y tantos personal. Entonces viene a decirnos que cuando nos toca ir a declarar, que seamos concretos y que no vimos nada. Por ejemplo, ¿no? Un médico dice, ¿qué hace? ¿No? Pues un médico tiene su consultorio y pues él se dedica a dar consulta, pero no vio qué pasó más allá afuera, ¿no? Si hubo balacera, hubo heridos, ¿no? Sí vi heridos, pero a mí no me consta que es de bala. ¿Por qué? Porque él no es legista, dice, para determinar si es bala o no fue bala. Que lo único que puede decir, sí, traía unos rozones, pero pudo haberse una piedra o no sé. Se acabó. Una cajera, por ejemplo, ¿qué hace? No, pues se dedica a cobrar, ¿no? Se dedica a cobrar. Entonces ese día, pues yo me dedicaba a cobrar, estoy en la caja y pues nadie me pagó, no vi nada, ¿no? Y un enfermero, ¿qué hace? No, pues está en consulta externa o está en hospitalización, urgencias. Entonces si está en área de hospitalización, no tiene por qué ir a meterse en urgencias. Entonces no vio nada tampoco, nomás atendió a su paciente y se acabó, ¿no? No se metan en detalles, no digan más allá para que no se metan en problemas, ¿no? Entonces sale algunas compañeras, algunas inquietas, ¿no? ¿Cómo carajos no voy a decir quién estaba a mi lado ayudándome cuando en realidad sí hubo heridos? Cuando en realidad sí hubo, son evidencias que sí es bala, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces híjole, pues que de verdad, ¿no? Ese cuate no trae, no tiene esa vergüenza, no tiene dignidad para venir a decir las cosas. Ya le di el nombre al profe Santiago, No recuerdo exactamente, pero hasta me grabé el nombre, pero ya se me borró. Ya tiene, tendrá como unos 15 días que vino. Y llaman a declarar uno por uno, ¿no? Pero antes de ir a declarar, ellos los llaman y los capacita cómo deben de decir. Y todos mandan a decir mensajes a unos y otros, ¿no? Dicen, no, ¿cómo te fue? No, bien, dice, no pasó nada. Pues, ¿cómo va a pasar algo? Si no dijeron nada, pues no. Dijeron que no vi. No vi nada. En mi caso, es por eso recurrí otra vez a otros periodistas, en tal Yorun Akema. ¿Cómo va a quedar mi caso? Cuando yo ya dije, vi y aporté hasta videos y fotos, y al rato yo voy a declarar al PGR, y decir, no vi nada. Yo estaba, mi área es en hospitalización en ese tiempo, ahorita estoy en área de urgencias, pero en ese tiempo era mi área era de hospitalización. ¿Y cómo voy a decir, como dice ese cuate? No, yo estaba en área de hospitalización y yo no vi nada. Es como retratarme y van a tachar de mentiroso, ¿no? Cuando yo ya declaré en diferentes medios, entonces al rato voy a decir, no vi nada. Pues no es correcto. Por eso, según el Derecho Humano, está viendo eso de medidas cautelares para que me manden a traer otra vez a declarar y según ellos me van a acompañar hasta la fecha, ojalá y sea así. Pero pues, como le dije hace rato, pues lo que va a pasar. Y ese día pues quedé igualmente como un rebelde, ¿no? Porque sí estaba yo dentro de la lista, me tocaba el día 21 de febrero ir a declarar. Y no acudí, pues, ¿no? No fui. Porque dijeron, aguanta y ya vamos a ver. En su momento vas a declarar, pero vas a declarar lo que sí realmente vistes, pues, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde llegan, no? Entonces ya dijimos, nada, pues lo que quieren ellos es mandan a borrar, ¿no? Lo que querían es borrar todo. Y así fueron a uno por uno, los llamaron. Y pregunta una compañera, ¿y cómo te fue? Bien, ¿y qué declaré? Pues yo nada, porque la verdad ya no vi nada, ¿no? Yo estuve al siguiente día, pero ya no había nada, ¿no? Y yo dije, no, yo no vi nada, ¿no? Y viene todavía ese cuate y le dice, no tengan miedo porque no va a pasar nada. Si van a decir lo que yo digo, dice, lo seguro que no los va a cuestionar el PGR. Pero si empiezan ustedes a decir, no, pues sí es cierto, llegó un herido de bala, ¿y cómo sabes que es de bala? ¿De qué calibre es? ¿Y qué profundidad entró? ¿Qué órgano se afectó? Y ahí vas a tener dificultades. Mejor no digan nada, mejor no vieron y se acabó, ¿no? ¿Hasta dónde llega, no? Entonces, un compañero dice que igual y les toca ir a declarar. Puedes decir, yo estaba de vacaciones. No vi, yo estoy de vacaciones. ¿Y qué puedo? Pues vamos a hablar con el director, te dan una constancia. Efectivamente estabas de vacaciones, si no es que no quieres declarar. Y con eso comprobamos, estaba de vacaciones. O sea, le buscaron de mil maneras, ¿no? Y sigue el proceso, ahí está todavía, sigue. Pues mi querido Juan, pues un aplauso por compartir su memoria. Y haces honor a este eslogan que está en esta manta que dice, nuestra lucha simple y sencillamente es por la justicia. O sea, no puedes tú fingir demencia ante un asunto injusto y valientemente y dignamente es un honor verte a los ojos, dialogar contigo, escuchar tus palabras. Te admiro, hermano. Muchas gracias por compartir tu palabra. Esto fue Radio Aguilita, señores. Es un gusto que hayan estado con nosotros esta tarde. ¿Tienes audio? Nos vamos con una rolita aquí de los carnales de Radio Zapote. Y invitamos a la gente que nos escuche, se integre, supongo que se puede integrar la gente a esta tercera jornada de Encuentro Radio y Medios Libres que se está realizando, mi querido Santiago. ¿En qué espacio? Me confío, ahí está. Ah, claro, sí. Oye la onda, ahí estás. Claro, no. Los talleres se van a estar realizando en el CETIS, en la calle Emiliano Zapata. Ahí se encuentra el CETIS para que puedan acudir a estos talleres. Son 13 talleres que se están dando, diversos talleres, para que puedan estar ahí acompañándonos a partir del día de mañana. Pues eso fue Radio Aguilita. Un abrazo a todos los camaradas y camarados que andan aquí. Es un gusto estar usando nuestro espacio público y nuestra palabra. ¡Viva la dignidad en Nochistlán. Un gusto estar aquí. Nos vamos con algo de música y yo invito a los camaradas, pues nos vamos ahorita, nos vamos a cenar a algún lado, ¿no? Ojalá podamos ir todos por ahí a un cafecito, un tamal, algo por ahí, un mezcalito. Radio Aguilita, si tienen tele, tírenla, cabrones. Radio Zapote, frecuencia libre 102.1 FM en modo colectivo. Transmitiendo con la conexión de la imaginación, escuchando mi sonido es de liberación, voces colectivas surcando el espectro. Denunciamos nuevamente amenazas por parte de Julieta Valle Esquivel, directora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, quien durante una reunión con los estudiantes de los posgrados en Historia y Etnohistoria pidió sensibilidad por el próximo desalojo de espacios cerrados en los que nadie sabe qué pasa dentro. Buenas madrugadas, Ciudad de México. Este es Radio Zapote, transmitiendo por el... Tiene dos frecuencias aquí, 102.1 FM, ¿no? 94.1 FM. Díganos, comandante Tacho. El otro día estábamos comentando que era necesario otro alzamiento para que Radio Zapote cambiara su programación. ¿Qué tiene que decirnos de eso? Bueno, creemos que ya no es necesario otro alzamiento. Creemos que lo que se debe ahora es que el Congreso debe abrir ese espacio para que ya podamos tener una emisora más amplia y no como la que tenemos Radio Zapote. Consideramos de gravedad sus amenazas en un contexto donde los comunicadores populares y periodistas sufren sistemáticamente la represión y muerte, agresiones hechas en mayor medida por funcionarios públicos. Aclaramos que tanto el Café Rizoma y las cabinas de Radio Zapote son espacios abiertos, donde se realizan círculos de estudio, talleres de radio, grabaciones de calidad donde se invita a la comunidad estudiantil y colaboradoras y colaboradores externos a participar. Y todos a nuestro espacio, en especial a las y los estudiantes de la ENA, a enterarse con sus propios ojos de qué es lo que pasa. Llamamos a nuestros hermanos de los diversos movimientos sociales a sumar y visitar el espacio de Radio Zapote. Son bienvenidas y bienvenidos. A los pueblos originarios les pedimos su apoyo y solidaridad desde sus comunidades. Exigimos un alto a las amenazas y a las difamaciones. Llamamos a un diálogo público. Basta de criminalizar. Alto a la represión contra la libertad de expresión. Hacemos un llamado a la acción. Saludamos la propuesta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Invitamos a responder el llamado zapatista con la campaña Frente a los Muros del Capital, la Resistencia Radial. Para ello, llamamos a todos los sectores dentro de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, a la gente en resistencia y rebeldía, a tomar la palabra en las cabinas de Radio Zapote. Radio Zapote. Radio Zapote. 102.1 FM. Las barricadas, señores, están de moda en Oaxaca, pero no por vacilón, sirven como protección. Como a las 10 de la noche, todos salimos a poner montones de piedras y palos. ¡Que venga, que venga! Palabras que se empiezan a lanzar bombas de gas lacrimógeno queriéndonos replegar, o sea, su intención ya venía en el sentido de reprimir. A partir de este momento, pues empieza a dar la agresión por parte de la Policía Federal, de la Policía Estatal, a través de gases lacrimógenos. Los compañeros, pues sí, tuvimos que responder a la agresión. Era un ir y venir de. Nos correteaban, nosotros nos reorganizábamos y volvíamos a la carga, ¿no?, contra ellos. Sin embargo, llega el momento por ahí entre 9:30 y 10 de la mañana en que a ellos se les acaba las municiones de gases lacrimógenos. En esos momentos es cuando empieza la balacera, cuando se ven ellos acorralados prácticamente, pero pues no tarda en llegar el helicóptero de la Policía Federal a surtir nuevamente de gases. Otra vez la carga, ¿no? Y a partir de esos momentos, de las 9:30 o 10 de la mañana, pues empieza la balacera, empiezan a sacar a todos los heridos que se encontraron, ¿no?, siendo víctimas, ¿no?, de la balacera. Esta psicosis no cesa, y nos da preocupación. Aquel cabrón, aunque venga a intimidarte, tú sigue con esta acción. En la ciudad de Oaxaca, barricada hay que poner, estar alerta, muchachos, por si viene la invasión. ya no estoy. En estos momentos, la Policía Federal se está replegando para sus vehículos y en su retirada nos está rafagueando con armas de fuego. Que quede bien en claro que la Policía Federal nos está disparando con armas de fuego. En su retirada nos está disparando con armas de fuego. 102.1 FM. Denunciamos nuevamente amenazas por parte de...